Bienvenidos a todos, a todas, gracias por estar acá presente en el Consulado Argentino. En esta oportunidad, bueno, en una ocasión sumamente importante, no solamente para, bueno, para el consulado, por recibir acá a las autoridades, sino también parece para toda la región, porque bueno, vuelve a editarse la Feria de Industria y Producción que organiza la Municipalidad de Colón, que el año pasado ha tenido notable trascendencia y éxito. Y bueno, en esta oportunidad, para convocar a sanduceros y sanduceras, empresarios sanduceros y sanduceras, para que participen, creemos que es una oportunidad inmejorable para que no solamente la región, sino Argentina, Uruguay, conozcan la producción de esta región tan rica, tan digamos, variada en cuanto a la producción de diferentes productos que se elaboran aquí en Paysandú, en Colón, en toda la región. Así que nos parece un marco la feria inmejorable como para que sanduceros, colonenses, argentinos y argentinas conozcan qué se está produciendo, qué tiene para ofrecer la región. Y bueno, qué mejor que recibir aquí las autoridades que organizan el evento. Bueno, en primer lugar, el señor intendente de la Municipalidad de Colón, el presidente municipal de la Ciudad de Colón, José Luis Walser, Lina Bosch, la directora de empleo, producción de la intendencia. Bueno, aquí las autoridades sanduceras, Manuel, Eduardo, que nos acompañan también, porque bueno, creemos importante que Paysandú también esté presente, participe y bueno, diga lo suyo también en esta feria. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar. Voy a ceder la palabra en primer lugar a los organizadores para que un poco profundicen sobre la feria, sobre el alcance de la feria, sobre las diferentes instancias que van a tener la misma. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos la presencia. Lina, te cedo la palabra. O José Luis, ¿quieres empezar? No, José Luis, no está bien, yo me quedo con los detalles. Buenos días a todos, gracias Nicolás, como siempre recibiéndonos en tu casa, gracias Manuel, Eduardo, siempre acompañando las propuestas que surgen en ambas orillas, gracias al equipo también que es quien empuja todo esto para que hoy sea una realidad nuestra Feria de la Industria y de la Producción, un anhelo de desarrollo de nuestra comunidad, de la comunidad de Colón, que viene de la mano también con un trabajo articulado que iniciamos desde el comienzo de la gestión con Paysandú, nuestra ciudad hermana de este lado del río, y con la colaboración y acompañamiento, por supuesto, de ambos consulados. Ya desde el inicio de gestión planteamos esto, ¿no? La necesidad de desarrollarnos en conjunto desde lo cultural, desde lo turístico y en este caso desde lo productivo, que Paysandú tiene mucha historia en esto. Y Colón quiso comenzar un camino de desarrollo que complemente su principal motor, que es el turismo, y lo hicimos a través de un programa municipal de desarrollo e innovación productiva, y esta feria que era un poco el ámbito, ¿no? El ámbito donde nosotros queríamos charlar con nuestros empresarios, con nuestros industriales, nuestros productores, y ya en aquel momento lo hicimos con la invitación, le hicimos la presentación en este mismo lugar, pero hoy ya esta feria ha crecido tanto, ha superado nuestras expectativas. Y en este convencimiento que tenemos que hacer las cosas en conjunto, lo estamos haciendo de la parte de educación también con un convenio con UTEC y distintos intercambios que venimos haciendo, y nos parece un camino valioso para ambas comunidades. Hoy esta feria ya es binacional y bueno, nos alegra mucho porque cuando la pensamos y cuando empezamos a dar los primeros pasos en Paysandú del desarrollo productivo que queríamos hacer, bueno, encontramos socios que nos acompañaron y hoy están, van a estar el 21 y el 22 de abril en nuestra Feria Industrial y de la Producción de Colón. Así que felices, agradecerte nuevamente Nicolás y bueno, también por supuesto al Intendente Nicolás Olivera, a través de ustedes, Eduardo, Manuel, que siempre está abierto a esta integración que construimos todos los días y que más allá de las coyunturas hay un lazo fuerte que une a los hermanos argentinos, uruguayos, colonenses y sanduceros. Así que feliz de estar hoy aquí compartiendo con ustedes una actividad que trae desarrollo para nuestros vecinos, para nuestras comunidades. Los dejo por ahí con Lina y con Sonia, que son quienes tienen más detalles de la feria, pero feliz de estar hoy en esta compañía proyectando nuestras comunidades. Buenos días. Como decía el Intendente Walser, la fecha estipulada para las ferias 21 y 22 de abril, Nosotros al día de hoy tenemos alrededor de 50 stands ya ocupados con empresas e instituciones. En esta oportunidad lo que queremos invitar a las empresas que hoy se estén enterando de esta feria para poder participar. Los datos están en las carpetas que le entregamos, pero pueden ver, visitar la página del municipio colon.gov.ar y nuestros compañeros sanduceros de acá en Intendencia van a ser los encargados de recepcionar las inquietudes de las empresas. Tienen todo el material informativo de los cargos, ¿cierto?, que son de desarrollo estratégico. Nosotros venimos, como decía el Intendente, trabajando desde el 2019, venimos trabajando en intercambios tanto de la producción como industriales. Hemos estado en muchas expos, que estamos muy agradecidos de Paysandú de ser tan generosos de recibirnos y de permitir que aprendamos junto a ellos. Tenemos un convenio, como establecía el Intendente, con UTEC. Las universidades del Uruguay estarán presentes ya con stand. ¿Por qué? Porque el intercambio de saberes técnicos, científicos, lo venimos articulando desde hace muchísimo tiempo. En este caso, la Feria del Ser Binacional, nosotros contamos con que puedan acercarse tanto al consulado, para que Nicolás pueda dar la información, o directamente contactarlo con nosotros para la parte operativa. El municipio, entonces, la Intendencia de Paysandú, es quien también los recepcionará. Y hay algo fundamental que queremos informarle, que la rueda de negocios que se hace en el contexto de la feria el año pasado fue muy exitosa. Así que invitamos a las empresas uruguayas, a las industrias, a anotarse en la rueda de negocios para poder de alguna manera ir compensando e ir creciendo en la parte de comercialización que tan cerca estamos. Va a haber conferencias importantísimas que van a tener dos vectores. Uno que tiene que ver con la parte económica y desarrollo económico binacional y de la región que nos compete, y este año tratamos de marcar el desarrollo de las industrias hacia Industrias 4.0. El Uruguay tiene importantes avances con respecto a educativos y técnicos con sus unidades, con sus UTEC y con las UTU, así que tenemos algunas cuestiones que no son comunes denominadores, así que va a haber un tecnólogo industrial dando una disertación, más las universidades. También se va a abordar el sábado cuestiones que tienen que ver en una mesa de comercialización, parte de aduana, todo lo que se necesitaría conocer una empresa que recién va a hacer su primera exportación. Así que también va a haber autoridades del Uruguay y de la Argentina en esos términos. Creo que la información está toda, cada uno de los medios de comunicación tienen tarjeta y carpeta, así que bueno, por ahí delego la posta para la vinculación a la Intendencia y al Consulado Argentino en el Uruguay. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento, de esta instancia. El Intendente de Paysandú está más que interesado en apoyar esto, porque lo viene viviendo ya desde el año pasado y bueno, no puede llegar por razones de agenda y me llamó específicamente a decir, bueno, por favor, represéntenme ustedes dos y no dejen de marcar el interés del gobierno departamental en integrar o en integrarse a través de distintos mecanismos, y este es uno muy valioso. Es decir, nosotros entendemos que la reconversión industrial de Paysandú pasa también por lo que decía la señora, las industrias 4.0. Hemos desarrollado ahí en la vieja Pailana, en un viejo edificio donde en otra época funcionó una gran industria textil. Hoy hay un puerto tecnológico donde participa la UTEC, participa la UTU, participa la Universidad de la República, capacitando recursos humanos para el trabajo en el área de las tecnologías de la información. Y a su vez hemos radicado empresas una empresa colombiana, Sofka, que se instaló en ese ecosistema y hoy está trabajando y se instaló desde Colombia, acá en Paysandú, pero pensando en la región. Esto, el río es una cuenca, es una región y los recursos y los talentos están de ambos lados. Y estas instancias son oportunidades maravillosas para poder integrar las cadenas de productivas, las cadenas de valor de ambos lados del río. Creo que es muy valioso no solo interiorizarse, si uno es empresario uruguayo o sanducero más que nada, de lo que está pasando en Entre Ríos, sino también poder integrarse y tener esa instancia de intercambio en los encuentros interempresariales. Son muy valiosos, de mucho potencial, que no queremos que nuestros empresarios se lo pierdan. Entonces, por eso estamos a disposición desde la Dirección de Desarrollo Estratégico para facilitar la conexión con quienes están organizando esta feria y cuenten también con nuestro apoyo para todo lo que sea necesario, porque tenemos que aprovechar estas instancias de intercambio. Felicitaciones al Intendente de Colón por las iniciativas que está teniendo. ¿Estamos? Muy bien. Muchas gracias a vos. Muchas gracias.